Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Buenas tardes, bienvenidos, o cuando oigáis el programa, porque no es en directo, ya lo sabéis, y bienvenidas, bienvenidos a este programa número 34 del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos, como hemos dicho siempre, desde nuestro primer programa. Queremos ser persistentes. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy vamos a hablar de sumisión química, derechos de las mujeres en diferentes partes del mundo, del Año Nuevo Chino y nuestras preocupaciones sobre este país y de diferentes noticias de actualidad, Perú, Guantánamo, Guinea y ya. Empezamos con una música que ya utilizamos otra vez para hablar de derechos de las mujeres aquí y allá. Es Safa Arapilla en Checkpoint Rock, sonidos de Palestina. اسمعوا يا ناس بدايه نهايه بدايه النهايه في الواقع اللي رايح ذا اللي جاهي اللي واقف ظليم قلبه زقف اللي بده ينطق صار زي ازاز بده يطق بصحى لقيت مين ينحرق مين يهتم مين ينخرق بالدفا هاي بالسلم هاي احسن صوتي ناي عنه منه راي طب كفاي شو جابرني اعيش على تفكير جاهل عابل ما نغير شباب بيناموا الاهل وعابل ما نخلق حالنا بجنونه بساهل وعابل ما نموت ما شمع فكر ساهل Bueno, ya lo utilizamos otra vez. Yo reutilizo muchas músicas, aunque tengo ganas de mirar otras que tengo ahí un poco para revisar. Pero también me parece curioso no poner siempre cuando hablamos de países, pues o bien de países de Medio Oriente, cuando hablamos de países africanos, que no todo es música, diríamos, étnica, hay que hacer un poco de todo. Y esto, pues bueno, es un poco rock, rap, no sabemos muy bien. Y bueno, pues algo caerá de Palestina hoy, aunque sea un poquito al final. Del próximo día 25 hay una mesa redonda en torno a sumisión química. Coincide con la concentración mensual de la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres, que en Córdoba no solo organiza con gran éxito la manifestación el 25 de noviembre, sino que todos los 25 de cada mes en un barrio diferente suele hacer una concentración y también distintas asociaciones, nosotros también alguna vez, se encarga de preparar el manifiesto y bueno. Entonces, en el mismo lugar, al acabar la mesa redonda, que creo que es en la Biblioteca Central. Sí, ahora Gloria, lo diré. Sí. Ahora lo dirás. Gloria, sé que tenías mucho interés en hablarnos un poco de esto, ¿no? Sí. Tanto de la concentración como de la sumisión clínica. Así que, para ti. Sí, gracias. No, quería informar de eso porque además de activista de Amnistía Internacional, también soy una de las mujeres que formamos parte de la Asamblea Feminista de Hierbabuena, la cual a su vez estamos también dentro de la Plataforma contra la Violencia de Género. Y claro, evidentemente, como tú dices, aparte del el 25 de cada mes, bueno, tendría que ser de 25N y el 25 de casi, de, vamos, cada día del año, porque eso va, el problema va en aumento. Pero que este año os, lo que quiero es pediros que acudáis el próximo 25 de enero, que es decir, el miércoles que viene, a las 5 de la tarde en la Casa Ciudadana, la que está en Ronda Marrubial. Pues allí empezará una mesa debate que está coordinada y dirigida por la Aura Genovés, una conocida abogada experta en estos temas de aquí de Córdoba, y el título de la, del debate es La sumisión química en el punto de mira con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque en la misma, además de Aurora Genovés, participarán tres policías que son pertenecientes a la Policía Nacional, a la Policía Local y a la Guardia Civil. Una vez que acabe el debate, que imagino que será interesantísimo, pues es un tema muy poco conocido todavía, que ya sabéis, bueno, puedo resumirlo como es cuando echan en la bebida de, a lo mejor estando en una fiesta o en cualquier sitio, en un local de diversión, o al aire libre, imagino, pues a lo mejor le echan, al parecer, pues cualquier sustancia, un fármaco, cualquier sustancia hipnótica, narcótica, en fin, algún medicamento, con lo cual la mujer pierde la voluntad y luego se producen abusos o violaciones o cualquier forma de violencia contra la mujer. Y por eso creo que el debate va a ser interesantísimo, porque va a haber gente experta en ello. Entonces, y también os pido, pido a los oyentes, que quien no pueda ir a las 5 de la tarde, luego al finalizar, a las 7:30, a la puerta de la entrada principal de la Biblioteca Central, que está ahí en Ronda Marrubial, habrá también una concentración. Y el mes que viene será ya en Ciudad Jardín, pero en fin, ya informaremos más adelante. Ya no tengo más que decir porque creo que he dado todos los detalles. Os esperamos. Bueno, sobre este tema que es interesante porque digo, intervienen también policías que trabajan tienen que investigar estos casos. Pero no queremos olvidar a mujeres que luchan por sus derechos en todo el mundo. Por supuesto, hemos hablado bastante y creo que desgraciadamente no dejaremos de hablar de las luchas en Irán y Afganistán. También el caso de Irán con todo lo del Mundial de Fútbol, hablamos de hombres, está habiendo unas condenas, penas de muerte, pondremos unas acciones para firmar, pero de vez en cuando, pues también es que no podemos dejarnos llevar solo por esa actualidad que está todos los días en la primera plana y defendiendo, como defendemos siempre, la lucha del pueblo palestino, y hemos empezado con una canción precisamente, hay que mostrar un temor por unas hermanas en Gaza. En Gaza tenemos Cisjordania, Gaza está bajo la autoridad palestina. Y bueno, pues hay unas hermanas que han sido devueltas al padre por los servicios de seguridad palestinos cuando parece que había habido algunos abusos. También se lo ha preparado un poco Gloria y bueno, tiene que... Es un caso bastante complejo, pero voy a intentar resumirlo. Incluso casi empezaré por el final. Al parecer, en la madrugada del día 6 de enero, nuestro Día de Reyes, pues Amnistía Internacional recibió un correo electrónico pidiendo ayuda, diciendo, estamos condenadas. ¿Y cómo empezó esto? Pues esto empezó que ya, al parecer, hay dos hermanas que viven en la franja de Gaza, que una de ellas se llama Wissan Altawil, que tiene 24 años, y su hermana Fatimah, de 20 años, que ya en anteriores, hace meses, habían intentado huir varias ocasiones de las palizas continuas, los interrogatorios interminables, amenazas de muerte que su propio padre había publicado en su página de Facebook con su nombre y apellidos, diciendo, os mataré. Y siempre que volvía del trabajo las tenía encerradas bajo llave, al parecer en una sexta planta de un edificio que era de su propiedad, las tenía encerradas y... Les interrogaba diciendo que qué habían hecho en su ausencia, que qué delitos, qué pecados, que yo qué sé qué habían hecho en su ausencia. Bueno, varias veces habían huido, pero una vez que se habían refugiado en casa de un familiar, pues el tío paterno las había devuelto. Otra vez se refugiaron, al parecer, y lo habían denunciado a Amnistía Internacional, en un refugio para mujeres. Y cuando iban a acudir a la fiscalía para denunciarlo, pues también entró la policía y las detuvo contra su fuerza, porque allí son eternas menores de edad, aunque tengan esa edad. ¿Qué? Eso es lo que me estaba extrañando, digo... Pues sí. Con 24 años... Sí, sí. Pues no, iban a denunciar a la fiscalía y unos policías entraron. Y claro, lo más grave de esto es que, por ejemplo, en palabras de Geva Morayev, que es la directora regional de Amnistía Internacional para todo Oriente Próximo y Norte de África, pide a las autoridades acciones urgentes para garantizar su libertad, su vida, que den pruebas de que siguen vivas, quiero decir, Y también su libertad de circulación, su libertad de movimientos. Porque dicen que lo más grave es que precisamente sean las autoridades del Estado palestino las que devuelvan a la familia paterna cuando hay pruebas muy evidentes de que están amenazadas de muerte. Y no una vez, varias veces. Y claro, en resumen, lo que Amnistía pide es que pide pruebas de que Wissam y Fatimah que están vivas y a salvo. Y además incluso Amnistía insiste, la directora regional de Amnistía, que ya en 2014 el Estado de Palestina ratificó la CEDAW, que no sé cómo se pronuncia. Sí, es la CEDAW. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Pero claro, esto lo firman sobre los papeles. Luego en la práctica, en el día a día, hay casos como este, que es el caso urgente que hemos sabido. Y ellas mismas, en palabras de ellas mismas, dice: nosotras hemos sido valientes, aunque sabemos que está en peligro en nuestra vida, no por nosotras, sino por la cantidad de mujeres que están sufriendo el mismo peligro, pero que no se atreven a denunciarlo. Es que en muchos países, lo digo por lo que ha dicho Lucía, sí. Cualquier hombre tiene más autoridad sobre las mujeres, incluso sobre su propia madre, aunque sea un hombre menor. Porque o bien está en las leyes o bien está en las costumbres. Y entonces es muy difícil en ciertas sociedades, incluso aunque puedan parecer avanzadas en otra cosa, aunque una mujer sea mayor de edad, enfrentarse o darle la razón contra la autoridad del padre. Ya dijimos, por ejemplo, eso mismo, lo de la tutela masculina en Jordania, ya en un programa hace meses o un par de años. Jordania no es ni Afganistán ni Irán. No. En Jordania, una mujer de 30 años quería casarse con su novio de su libre elección y tenía 30 años, pero si no firmaba, si el padre había muerto, por ejemplo, pues tenía que firmar un hermano mayor, un hermano pequeño, un tío, un abuelo, un hermano que fuese menor de edad, pero ella no podía casarse. Y si aún así se queda embarazada y cuando después del parto, ella va a la cárcel, y el niño lo meten en un orfelinato, no se sabe dónde, se lo quitan. O sea, ¿hasta qué punto llega la tutela paterna? Y hablo de un caso que Amnistía ha documentado en Jordania. ¿Cuántos más casos habrá que no se han documentado tanto? Pero vamos, hay informes de más países. Me parece importante eso, ver cuál es la realidad en muchos lugares. Y yendo a un país otra vez, desgraciadamente, de moda, que es Arabia Saudí, que supongo que luego Ramón dirá algo de la Supercopa o no, o ya estás cansado del fútbol, algo dirás. Pero tú querías comentar también algo sobre una mujer de Arabia Saudí. Sí, bueno, el mismo país que, como luego dirá Arabia Ramón Saudita, Luis, como ellos dirán que pues blanquea su imagen comprando equipos europeos, fichando a Cristiano Ronaldo, al parecer. Ronaldo, ¿no? Sí, pero eso es para blanquear la imagen. Luego, en el fondo, Amnistía quiere denunciar el caso de una mujer, Salma Al-Sebab, que estaba finalizando sus estudios de doctorado de medicina, o sea, una médica, que estaba ganando el doctorado en una universidad inglesa de Leeds. Pues esta se había ido hace 2 años, en las vacaciones de verano, se había ido a pasar un mes a su país de nacimiento, Arabia Saudita. Y cuando le faltaban muy poquitos días para regresar, llegó la policía, la detuvo y estuvo casi 7 o 8 meses en régimen de aislamiento. Luego un juicio sumarísimo y la condenaron a 6 años. ¿Sabéis por qué? ¿Saben ustedes por qué? Pues simplemente porque había hecho un retuit de otros casos de otras mujeres defensoras de derechos humanos. La condenaron a 6 años, que se dice pronto. Ella apeló diciendo que es que ella simplemente la había hecho, vamos, ella empezó un poco, pequeñas disculpas, dice: yo no he escrito nada, simplemente he retuitado las cosas que otra gente dice, porque simplemente es interesante saber diferentes puntos de vista. Pues el tribunal de apelación, que era un alto tribunal penal, pues dijo, después de la apelación, dijo: no, 6 años son pocos, te lo vamos a aumentar a 34. 34 años de cárcel y otros 34 sin poder viajar. Y claro, ella dice, en palabras de ella, dice, esta condena significa la destrucción de mi familia, de mi futuro y de mis 2 hijos, porque tiene 2 hijos de 4 y 6 años respectivamente. Y a 34 años no puede regresar. La Universidad Inglesa ha escrito también pidiendo, y hay una acción en Amnistía en tuit, para pedir la liberación de esta mujer. O sea que el oyente que desee puede entrar, y el caso de esta se llama Salma Al-Sebab. Viene la página de Amnistía de estos, en el tuit de Amnistía Internacional de España, el Twitter de Amnistía, y también los de Inglaterra y en más sitios. Es el último caso que se está llevando, intentando, porque hay una acción que luego imagino que María Jesús pondrá el sí, enlace. Sí, están enlazadas, sí, sí. Para que pedimos a los oyentes que firmen para exigir a autoridades saudíes que liberen a Salma de forma incondicional y también que dejen de utilizar las leyes para aplastar cualquier forma de libertad de expresión. Bueno, como bien sabemos, porque nuestro preso Raif Badawi fue ya sacado de la cárcel, pero no puede salir del país. Lleva a su familia en Canadá un montón de tiempo, no lo dejan salir del país. Bueno, pues ahí están nuestros países amigos, que luego si hay tiempo diremos cuántos millones en venta de armas ha hecho España con respecto a Arabia Saudí. Bueno, si os parece, acabamos con este primer bloque y cogemos la canción que nos introduce en nuestro espacio joven, que ya le llamo así siempre. Y muchas gracias por estar aquí. Y a Gloria la despedimos, que tiene hoy otra, una cosa de una mesa redonda, y ahora se incorporará Luis después. Imagina a todas las personas viviendo en paz. Es lo que nos dice John Lennon, entre otras cosas, en su más que conocida canción Imagine, de 1971. Sin embargo, a día de hoy, en 2023, nos lo tenemos que seguir imaginando. Porque hay lugares donde la gente no puede vivir en paz. Uno de ellos es Qatar, que lo hemos mencionado muchas veces en este programa, por el tema del Mundial y de los derechos humanos. Otro caso más reciente, el de la semana pasada, en Arabia Saudí con la Supercopa de España. Ya queda en nuestra conciencia el hecho de alzar la voz y decir algo para apoyar a todos aquellos que sufren de un régimen represor que no respeta sus derechos humanos. Una de estas personas fue el futbolista del Barcelona, Héctor Bellerín, que también lo hemos comentado alguna vez en este programa, que en su día, cuando el Mundial de Qatar, dijo que se sentía por una parte aliviado, evidentemente, desde el punto de vista profesional se sentía no se sentía muy bien porque no lo habían convocado, pero por otro lado se sentía aliviado al saber que no iba a acudir a un evento donde no se estaban respetando los derechos humanos. Ahora que su equipo, el Barcelona, tuvo que jugar en Arabia Saudí, el club publicó en redes una foto suya después del aterrizaje del avión en el que se le veía junto al resto de sus compañeros, y se desató una ola de crítica al ver que evidentemente había viajado con el equipo y estaba ahí para jugar los partidos. Este es uno de los casos, como muchos otros que existen, de personas que se atreven a hacer lo que muchos no nos atrevemos, y es alzar la voz y denunciar una injusticia. Sin embargo, más que tomar su ejemplo, mucha gente opta por criticarlo y por intentar destruir esa figura y esa opinión que se ha formado. En este caso, ha sido en Twitter, donde muchos usuarios han denunciado su hipocresía por, según ellos, decir que no iría a Qatar y ahora estar yendo a Arabia Saudí. Sin embargo, también Bellerín no es el perfil típico que conocemos de futbolista. Es una persona que está muy comprometida con otro tipo de causas, como puede ser también la igualdad entre hombres y mujeres. Hace poco compartía también que este año se había propuesto profundizar en la lectura de autora femenina, y sin embargo eso fue otro motivo de crítica y de burla hacia esta persona. Y básicamente podemos ver de nuevo cómo lo único que se hace es intentar derrumbar esa buena imagen que por él mismo se construye. Bueno, y no solo buena imagen, sino la necesidad que tiene la gente de criticar al que es diferente. Bueno, Lucía, creo que tú pensabas algo así que me lo comentaste, de o la envidia o... Sí, yo es que ayer porque lo estuvimos hablando y dije, básicamente hay gente que no... Que cuando no eres capaz de hacer algo y ves que alguien lo está haciendo, me lo decía Ramón también, hacer ver que esas personas no lo están haciendo en realidad. Claro. No tiene tanto mérito. Que tampoco... Yo creo que es una cosa normal, que tampoco es algo por lo que deberíamos de aplaudirle muchísimo ni nada. Es algo simplemente... De hecho, simplemente ha hecho un comentario de que obviamente no está aliviado de no tener que estar en esa situación. Pero sí que es verdad que la gente por Twitter, como siempre, pues dice lo que quiera. Se le ha criticado, pues básicamente hay aquí una crítica que dice: va de cultureta y lee 5 minutos al día, solo libros de mujeres. Lo dice como si fuera algo malo. Claro. Y pues sí, básicamente que la gente no... Sí, pero es que lo están haciendo, pasa también mucho a veces con políticos de izquierdas, porque yo hoy estaba leyendo que le estaban criticando a la ministra de Trabajo porque había salido una foto que se estaba pintando las uñas y que se estaban arreglando los pies, y dices, bueno, pero efectivamente muchas veces como mala conciencia, es decir, si no dices nada, vale, y si dices algo... Es complicado porque su vida profesional, y ya lo comentamos cuando lo de Qatar, pues no era tan sencillo. Pero bueno, él en algún momento, a mí me parece bien que haga esas declaraciones. Ahora sí, que sí, dice, claro. No voy. Pues no lo sé, es complicado. Pero nosotros estuvimos comentando otras declaraciones, las de Xavi, que eran patéticas. Lo de Xavi... mira sí. Que a mí me ha gustado siempre mucho Xavi como futbolista, sí, pero claro. Es terrible. ¿Qué dijo? Perdón, que yo no... No, ahora es que lo comentó en una entrevista en Carrusel Deportivo Esteban Beltrán, que está bien que lo lleve. El hacer, exacto. Y cuenta tú lo que dijo, vamos, yo lo tengo ahí en la transcripción. Que, bueno, evidentemente, decía, bueno, evidentemente en Arabia Saudí hay muchas cosas que mejorar, pero hay otras que podríamos tomar ejemplo en España. Igual que él, bueno, ahora está entrenando al Barcelona, pero él estuvo jugando en Qatar y entrenando, y también dijo que Qatar no es una democracia, pero funciona mejor que España. Claro, es que ya te pasas un poco de frenada, ¿no? Y dijo más o menos eso, y dice, bueno, pero hay 200 cosas que estarían mejor allí. Hombre, sin duda, es polémico esa declaración. Perdona, cuando Xavi hizo aquellas declaraciones de Qatar, tuvo una respuesta muy buena. Alguien le contestó, dice, hombre, claro, si eres heterosexual, blanco y millonario, vives de maravilla en Qatar. Sí, pues la verdad que sí. Y bueno, sobre el tema de los libros que has comentado antes, Entra también el tema de la manipulación, porque recuerdo haber visto esta entrevista y lo que comentaba era que leyera aunque fueran 5 minutos. O sea, decía que era aficionado a leer y dice aunque fueran 5 minutos. También son las ganas de sacarlo de contexto y de buscar cualquier cosa para... Sí, para la gente básicamente tiene muchas ganas, y además yo también creo que es un poco el perfil que hay de hombre futbolista, que en cuanto puede haber alguien que se sale un poco de ahí, se... Los demás como que lo critican en el sentido de... Creo que esto, a lo mejor no me expreso muy bien, pero creo que esto sí que puede estar más aceptado por las personas que no nos gusta tanto el fútbol. O sea, a mí esto me ha sorprendido. Y creo que es como un poco miedo de los demás, como eso, como envidia. No sé, no sé lo que es, pero... Que tampoco hace falta... Es como si hubiera miedo, sí. Que tampoco hace falta que no vaya mal fútbol ni porque una persona se vaya a Qatar, que eso pasa en el día a día, y a lo mejor tendríamos que reflexionar todo un poco de respetar al que opina diferente a ti, y a lo mejor eso es como una persona que tiene miedo o que se siente inferior porque ve que otra está dando una declaración o realizando algo de lo que tú no eres capaz, y que ahora hace sentir a esa persona peor por el simple hecho de que tú no puedes. Entonces, a lo mejor esa es la situación. No, y además son coherencias extremas, pero bueno, todos tenemos nuestras contradicciones, tampoco somos puros, ¿no? Claro. Pero sí, parece que no puedes decir nada y tendrías que ser como un monje, ¿no? Claro, pero es que además, en este caso, estamos hablando de que Bellerín es jugador del Barcelona, la entidad que le paga el sueldo, y si le dicen, vas a Arabia Saudí, pues como cualquier otro trabajador, va a Arabia Saudí. Claro, sí, es complicado, no es fácil ponerse en su piel, sí. A mí me parece bien que este hombre, porque también eso es, son casos que hay algunos más, porque yo sé que está el hombre este inglés, el Eric Cantona, ¿no? Eric Cantona, sí. Que es un hombre que siempre ha tenido también otras posturas. Conocido antifascista. Sí, entonces, bueno, pues también con todo este tema de la homosexualidad, pues ha habido intentos, y por ejemplo ha habido intentos en Alemania de salir con brazaletes y tal, y además se sabe que es un tema tabú en el fútbol, o sea que totalmente tiene que haber cantidad de gente, sí. Pero la gente tiene que ocultarlo todo, ¿no? Y no solo en Arabia Saudí. Claro. O sea que... Yo creo, como has dicho tú, que hay un componente de miedo en esta reacción súper fuerte de los medios de comunicación con estas declaraciones... De este jugador del Barcelona, comentas tú, y es una reacción de miedo ante cualquier cosa, cualquier persona que ponga en cuestión su montaje, su estructura de negocio, concretamente en la que se ha convertido el fútbol. No se pueden permitir la disidencia ni que nadie ponga en cuestión ese mundo que han construido de supercomercialización, de superdinero, y yo creo que le tienen miedo a que alguien cuestione esa realidad y entran en pánico, y entonces eso creo que explica esa reacción desmedida, como lo que decías tú de Yolanda Díaz. Vamos, yo creo que le tienen pánico a poner en cuestión determinada esencia del sistema político que vivimos actualmente. Y bueno, y no vamos a salir, no vamos a entrar en política, ¿por qué no? Oye, que Luis, es que las últimas veces que nos ha hablado de fútbol, porque él ha tenido que ausentarse por tema familiar, estuvo aquí su hijo, pero Luis es... O era, no sé ya qué decir, muy aficionado al fútbol. Y la gente verdaderamente aficionada también veo yo que sufre mucho con... Bueno, se van, con la edad se van atemperando las cosas. Pero es una persona aficionada, o sea... Sí, eso, yo sí me permití una frase que siempre recuerdo de Manuel Vázquez Montalbán, no sé si lo conocéis vosotros, que él era aficionado al fútbol, era un gran intelectual, periodista, novelista, y muy aficionado al fútbol, y él era del Barça. Y entonces él decía que su cuota de irracionalidad se la gastaba en el fútbol. Y yo voy por ahí. Sí, yo creo que un poco también, ¿eh? Sí, vamos también. Sí. Bueno. Sí, viene muy bien que haya dicho eso, de hecho, porque enlaza bastante con el tema que queríamos comentar, que es una conversación que ha surgido estos días entre nosotros varias veces. Sí. Y va en cuanto a eso, a lo limitados que estamos muchas veces, que nos creemos totalmente libres de pensamiento, y estamos muy acotados por el montaje que tú estás diciendo de los medios, de las empresas, del fútbol y de un montón de cosas en el que se está consiguiendo que la mayoría de la gente no sienta ni siquiera un impulso a decidir, a criticar cualquier uh-huh. cosa. Estábamos hablando sobre todo de la música y de la juventud, porque eso, hay muchísimo. Si te sumerges un poco en la juventud, ves que casi todos tienen el mismo gusto de música. Todos en la fiesta bailamos lo mismo. O sea, yo que soy una persona que considero que tengo un gusto de música bastante amplio, voy a la fiesta y canto lo comercial y bailo lo comercial porque es lo que hay. Porque en ninguna fiesta me pone otra cosa. Y en relación con eso, en relación con todo lo que consumimos, en realidad, creemos que hay como... que se está perdiendo muchísimo la capacidad de la juventud, sobre todo, que a veces se nos critica mucho también por no ser activista en muchas cosas, es porque ni siquiera se nos está fomentando el pensamiento crítico, el cuestionarnos cualquier cosa relacionado con la música. Yo creo que es la música es más complaciente con el sistema que hemos tenido mucho tiempo, y si te paras de verdad a analizar las canciones, cualquier persona con dos dedos de frente sabe que dicen barbaridades, pero es que no te paras, y eso inconscientemente durante mucho tiempo hay gente en la que va calando, obviamente, y eso pasa con el fútbol, con las series, con la película, con todo, con la música. Y luego lo que comentaban, no es necesario que nos eliminen el resto de opciones para que sí, consigan que elijamos la que queramos que elijan. Porque con la música hay todo tipo de música. Totalmente. y toda la que ha habido y la que habrá, pero no hace falta que la eliminen ni la censure para que escuchemos lo comercial y lo que se quiere que escuchemos, ¿no? Claro, es que eso, lo que tú decías de libertad, sí tenemos libertad, pero si al final no hacen creer, sino que nos ofrecen y nos dicen que lo comercial y lo que se lleva y lo que se asocia a las marcas, porque muchas canciones se mencionan muchas marcas. Ya leí un artículo de que los cantantes de reggaetón más famosos mencionan las marcas en sus canciones para que la gente asocie esas marcas a pues, sus propias canciones y a pues, los cantantes. Y eso nos va delimitando por un camino que al final en las fiestas, vamos, yo porque no voy de fiesta, pero tengo amigas, bueno, pongo mi caso sin ir más lejos, yo soy música clásica, yo estudio piano en el conservatorio y tengo amigas que también son de conservatorio y que están tocando Beethoven por la mañana y por la noche, pues ellas se van de fiesta y cantan canciones de trap y reggaetón, no sé citaros ejemplos de quiénes porque no lo escucho, pero que yo se lo digo, pero vosotras analizáis la letra. Y dicen, no, la cantamos porque, claro, porque como es lo que bailo, lo que canta todo el mundo, pues simplemente asimilamos que eso es lo que hay que hacer y lo cantan. Y cuando eso lo hace todo el mundo y desde chicos, desde que salen a la calle, van a las fiestas, pues al final está calando unos mensajes que me parece muy bien que la gente escuche reggaetón y trap, que yo no me voy a meter en criticar lo más o menos complejo que sea esa música, que yo lo acepto, pero que se podría difundir algo tan comercial como es esos dos géneros de otra forma para que las letras no sean tan hirientes y tengan mensajes tan fuertes que al final la gente lo está asimilando y lo está memorizando y repitiendo y bailando y está asociando eso como algo positivo, algo que se debería fomentar en las fiestas cuando debería ser todo lo contrario. Y con el cine está pasando lo mismo, que las películas de After... la de 365 días, bueno, de After hay ya 4 o 5, ¿no? No sé, me he perdido. Ahora salió una nueva de A través de mi ventana, que son todas iguales, son todas comerciales, tóxicas, y para crear una aromatización y una imagen de amor perfecto que... Sobre ese tema podría hablar mucho la asociación, porque ellas han analizado muy críticamente todo esto. Con respecto a la música, quería comentaros una cosa, porque el día que estuvimos en la cadena SER, en el estudio, aparte del que habló con vosotros y con Ilofar, estaba uno rubio, aquí a la derecha, que luego tiene un programa que él comenta todas las cosas de música en los grupos de Córdoba, que es Ramón Medina. Ramón Medina hacía muchos años, se tuvo que venir de Madrid porque hubo un momento que todas las emisoras quedaron colonizadas por Radio Fórmula, por quien subvenciona las radios, y entonces todos los programas que había de música, que él se dedicaba a eso, desaparecieron, porque ya solo hay programas, como empezó con los 40 principales, luego con distintas fórmulas, lo que llaman la radio fórmula, y el que vivía en Madrid, es que yo lo conozco hace muchos años, y me lo contó, dice, ya no puede haber otra música que no sea la que viene impuesta por las grandes compañías. Y entonces se tuvo que venir. Él tenía programas de música en Madrid, en cadenas en Madrid. Claro. Desapareció todo. O sea, solo quedaron los de... Y me parece muy interesante la reflexión. Es verdad que la gente oye letras de barbaridad, porque yo estaba en el instituto y luego dices, pero si esto es una bendita, ¿cómo estar oyendo? Tampoco te puedes poner en contra, porque... Claro. Sí, yo iba a hacer dos apuntes en cuanto a eso, que creo que son importantes. Hay muchas veces que este tema es que es muy difícil de tratar. Y sobre todo yo entiendo que para las personas adultas que no consumen esa música es muy difícil de entender, pero hay muchas veces, de hecho esta idea la hemos cogido de un hilo de Twitter de una persona que lo comentaba, pero hemos cogido la idea, pero a la vez hemos dicho, es que esta persona, plan, no lo está tratando bien, porque se está, en plan, era muy ofensivo en cuanto a los jóvenes y de esa forma no va a funcionar. No puede ser así. Es imposible. No, además, puede ser, no puedes criticar. Yo creo que es también un problema que obviamente creo que está bien, esto ya es una opinión un poco personal, creo que está bien consumir ciertas cosas comerciales en su medida. El problema yo creo que está en que hay mucha gente que no consume otra cosa. Y cuando todos somos igual, cuando ya es que se está homogeneizando tanto los gustos y el pensamiento, el problema viene cuando no hay ningún tipo de otra opción que la gente suela tomar. O sea, sí la hay, pero muy pocas personas la... Es que no tienen la gran difusión, es que el otro es un bombardeo continuo, porque ahí veces que voy por la calle se me mete, porque yo también estudio música, se te mete una música en la cabeza que te la quieres sacar y no hay manera. Claro. Cuando yo te decía lo de las letras, a mí me gustaba pedir, y te hablo de chavales muy jóvenes, de segundo, de ESO, de tercero, y por supuesto yo... lo leía, a veces me horrorizaba, pero no decía nada, porque, o sea, quiero decir, porque, o sea, lo que no puedes es, pero ¿cómo estás leyendo? No, yo también quería conocer lo que estaban y, bueno, pues en todo caso, yo creo que lo importante... hacer pensar y tal, oye, pues y esto tal, y cómo lo ves, y me callaba lo que, la primera impresión, que era a veces, sí. Bueno. Yo creo que lo importante es, aunque la cantes en la discoteca porque te la pongan, saber lo que estás haciendo. O sea, si eres consciente de lo que estás diciendo, algo mejor estará. Porque es eso, o sea, al final todos estamos, y por las redes sociales más de lo mismo, consumimos las mismas cosas, porque es lo más fácil, creo, como que lo que más fácil entra. Y con lo que nos bombardean constantemente, o sea, es lo que interesa que consumamos, porque es lo que le interesa que pensemos, para un montón de fines. Es que es eso, o sea, con las redes sociales y todo esto, y a veces tenemos la sensación, incluso los mismos jóvenes, de que el pensamiento propio cada vez está más, porque te da miedo ya, porque esto creo que no es una cosa generacional, creo que siempre ha habido miedo a que no sea aceptado socialmente, pero creo que ahora incluso más con el tema de las redes sociales. Y ayer, de hecho, creo que llegamos a una conclusión, en plan, una conclusión, a una reflexión interesante, que llegó un momento de la conversación que yo no estaba ni segura de si teníamos razón, si no. O sea, dije, pues estamos hablando aquí con un poco como de... Divagando. No, dije, en plan, estamos sonando muy sabiondo, a lo mejor. Y dijimos, vale, es que no hace falta que todo el mundo se interese por cambiar las cosas, sino que todo el mundo sea como quiere pensar. O sea, que todo el mundo piense como quiere pensar. No que todo el mundo piense de una forma como activista, sino que la gente se fomente como es. Porque es que ahora mismo se está consiguiendo que todos los jóvenes piensen de una forma muy parecida. Claro, ese es el problema, que no se está fomentando lo que decías tú al principio, el pensamiento crítico, que aquí no estamos criticando que la gente solo consuma música comercial o que el reggaetón es malo, no estamos diciendo eso, sino que se fomente que la gente piense qué está escuchando, por qué, y que sea capaz de crear su opinión propia acerca de lo que escucha. No se critica lo que haga cada cual, sino eso, que el problema y viene a raíz también de la educación que nos están dando, que se fomente eso, que nos creamos opinión propia y que seamos capaces de pensar, reflexionar y criticar. Sí, lo del pensamiento único no es solo de la juventud. Siéntate tú en la terraza de los bares de debajo de mi casa y escucha las conversaciones. Luego, yo creo que el tema de las redes sociales sí tiene mucho que ver. Sí. Y sobre todo, bueno, hoy mismo hemos escuchado un ejemplo, ¿no? De una persona que no le quería dar, que no le quería dejar el móvil a su hija porque pensaba que era muy pequeña, porque pensaba que todo lo que llevaba el móvil a redes sociales era muy dañino. Y en cierto modo, eso es lo que me pasó a mí y lo que os pasaría a vosotras antes de que tuvierais móvil. Y la reacción pues era la misma. Y es muy difícil para un padre. La reacción era la misma, la de pues me da igual, yo quiero tener el móvil y yo sé tal. Y ahora yo creo que empezamos a entender por qué lo hacían y realmente tiene sentido. Porque muchas veces, sobre todo estos años atrás, se ha criticado mucho en las redes sociales. Se le ha culpado a las redes sociales de muchas cosas. Y yo pensaba, bueno, que no, que esto es tema de cada uno. Pero es que, sinceramente, ahora eso me está convenciendo. Porque es que veo lo que hay. Veo lo que es TikTok, una aplicación que te muestra vídeos cortos. Te ves... Una droga. 30 vídeos en una hora. Me veo 30 vídeos en una hora y luego no puedo ver un vídeo de una hora en YouTube. No puedo. Porque no me aburre, no soy capaz de concentrarme tanto tiempo en una cosa, o una película, o una serie, o leer un libro. Entonces yo creo que es que eso mata tu... No, la creatividad. Tu creatividad, tu concentración, uh-huh. Y no sé, te mata a ti, ¿no? Porque sí. Claro, es que el otro día decíais que efectivamente es importante, por ejemplo, TikTok para difundir ciertos mensajes. Pero claro, el problema es que cuando te llegan un mismo día tantísimos mensajes, pues sí. Es que no sé si al final de ahí queda algo. Demasiado bombardeado. Quiero decir que son reflexiones que estamos siempre con ellas, ¿sabes? Es que a lo mejor quizá por mucha calidad que tenga lo que puedas ver, si te bombardeas con tantas cosas, aunque sea todo súper culto o información súper válida, al final nosotros hemos pensado muchas veces que quizá el cerebro del humano no está hecho para estar continuamente todo el día recibiendo esa información. Tanto estímulo, no está. Y a los estudiantes muchísimo, o sea, nunca ha sido tan fácil para nosotros distraernos. Es que nosotros lo tenemos hablado muchas veces, o sea, es una lucha porque somos conscientes de que nos distraemos con el móvil. Y es que nos cuesta, o sea, incluso... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, cuando lo tienes que apagar y dejarlo en otra habitación. Y guardarlo bajo llave. Efectivamente. Y no todo el mundo es capaz de hacer eso. Entonces... Uy, sí, no veas tú los adultos, quiero decir que... Sí, pero es muy diferente, yo creo, el uso que le dan los adultos con el uso que le damos nosotros. Es totalmente distinto. Es que hay adultos y adultos. Bueno, también es verdad. Que hay adultos. Pero por norma general, yo veo a mis padres, veo a las demás personas. Tus padres, ya, que a ti te retuvieron el móvil. Que estás donde estás estudiando. Vete a la piscina de mi bloque, que la única que baja sin móvil. Si me voy a dar un baño, soy yo. La única que baja sin móvil. Porque digo, bueno, si voy a bajar a darme un baño, a tomar un poco el aire, no hay nada urgente. Tú no veas lo que se ve, todas las edades. Y si me descuidas, la tercera edad no quiero ni contarte, porque con la disculpa de los nietos, los no sé qué, no sé cuántos, uff. Oye, vamos a ver, como yo soy aquí la mala de la película, no sé si tenéis muchos temas por delante. No, ya está, no te preocupes. ¿Sí? Sí. No, vamos, nos quedarían como 10 minutos de programa, un cuarto de hora, pero lo que pasa es que me parece una conversación muy interesante y además que es un tema que, por ejemplo, cuando se analiza, pues no sé, el equipo de medios en Amnistía y tal, pues siempre está ese equilibrio en vamos a usar todas estas herramientas, pero por otro lado... A ver si queda algo de lo que decimos, claro, porque esto... No, pero yo creo que aún así, esta herramienta, el buen uso que se le pueda dar, bienvenido sea, porque es lo que mantiene su buena faceta. O sea, yo no me he quitado TikTok por las cosas buenas que yo me han dicho. Sí. Me ha costado, pero lo haré a lo mejor en un tiempo, aún lo tengo. Y no me lo he quitado por eso, porque lo veo muy valioso para algunas cosas. Entonces, todo lo bueno que pueda tener, bienvenido. O sea, porque básicamente es la... Si no se hace por ahí, no se va a hacer por ningún lado. La no va a llegar a los jóvenes por otro sitio. Bueno, pero que ya te digo que yo cuando llegué a Córdoba, esto es una anécdota y además como no me va a ir nadie de los protagonistas, no se van a dar por aludido. La primera gente que conocimos eran estudiantes de veterinaria de Salamanca y una vez fuimos a su piso, iban repitiendo, bueno, entonces podía repetir 4 y 5 años primero. Te estoy hablando del año 75-76, la prehistoria. Por tus padres ni te van por ahí. Y vamos a su casa, le pedimos un bolígrafo, es que siempre nos reíamos de esa anécdota, y no tenía un bolígrafo. Y abrimos un cajón, y ¿sabes lo que tenían allí? Tú sabrás lo que es. Las novelas del oeste de Marcial Lafuente Estefanía. Sí, o sea, sí, no había TikTok. Pero eso era lo que había en un piso de unos estudiantes que iban 4 años en primero de veterinaria. Lo digo para que te consueles. ¿Y no tenían bolígrafo? No. Pues en veterinaria sin bolígrafo no se puede subsistir. Pero si iban 4 años repitiendo primero. Yo creo que casi ninguno acabó la carrera y se fueron. En fin. Bueno. Novelas del oeste, bueno. Como dice Lucía, quiero aburrirme. Sí, no, es que yo hago una cosa que digo mucho, es que el aburrimiento es muy bueno y es fundamental. Y yo lo estaba diciendo hoy también, a mí me preocupa, o sea, me preocupa la juventud, pero me preocupa mucho más la infancia, porque están naciendo niños cada vez más jóvenes con tecnología en la mano y creo que en los ratos en los que te aburres en la infancia es cuando se desarrolla quién eres. Sí. Totalmente. Y que eso se les quite a los niños me da muchísima pena y me da miedo sobre todo. Sí. A mí me da miedo ver abuelos de mi bloque que cogen un niño de 1 año porque mi nieta hasta los 2 años tenía prácticamente prohibida cualquier pantalla. Ahora a lo mejor algún dibujo un ratito. Porque además eso está estudiado. Y le ves a una nieta que a un niño de meses le da el móvil y dice... ¿Tú ves cómo estos niños son muy listos? Porque mira cómo hace con el dedito. Y claro, tú te lees a cualquier experto tecnólogo, que por supuesto todos los fundadores de Google y tal jamás han dejado a sus hijos que toquen. Y claro, es que esa herramienta está hecha para que la maneje cualquiera, un tonto. Efectivamente. Entonces, pero la abuela te dice... Si estos niños, hay un libro muy interesante, que es Los nativos digitales, no existen. Claro, una cosa, que tú mueves un dedo y se mueve, no hace falta que tú seas de ninguna generación. Pues la abuela tan contenta. Mira, si es que los niños hoy en día, qué listos son, que con 1 añito les suelto el móvil y yo estoy allí. En las terrazas de los bares se aprende mucho, sobre todo cuando te sientas tú sola, leyendo el periódico y escuchas para acá, también aprendes a que las cosas no son como tus amigos, de amistía y tal, dicen las barbaridades que puedes. Otro pero sitio, lo digo. Otro sitio donde se aprende mucho es en los autobuses. También. Ahí se aprende sociología. Sociología un montón. Contacto con las personas reales, que diría. Sí. Totalmente, totalmente. Y entonces sí, efectivamente, eso hay que decir. Y a mí me han dicho chavales, porque yo estoy jubilada hace 10 años, pero como yo no tenía reparo, me dice, me aburro. Digo, ah, qué bien, pues quieres aburrirte un rato más, entonces siéntate ahí, abúrrete un rato y no hay ningún problema. Y entonces, claro, porque es un desafío también para ver si tú te provocas. Abúrrete, claro. No hay ningún problema, si aburrirse es muy sano. Muy bueno, yo decía antes, yo odio aburrirme porque siento que estoy perdiendo el tiempo, pero ahora valoro un montón lo que Lucía dice, es que si no, ahora ya porque tengo más cosillas que hacer, pero antes cuando me sentaba decía, jolín mamá, que estoy aburrida, y me ponía a lo mejor a dibujar o me salía con mi hermana a hacer cualquier experimento, chorra de biología, de algo que me inventase, pues yo lo valoro un montón porque es que lo que dice Lucía es que nos forman conforme a nuestra personalidad, quiénes somos, y si ahora los niños tienen una pantalla delante todo el día viendo TikTok, viendo lo que sea, consumiendo las mismas cosas, van a ser todos parecidos. Claro, es que no se fomenta el pensamiento. Y que los niños no son listos, los listos son los ingenieros. Hombre, claro, si eso es lo que decía un ingeniero. Dice, ¿cómo que el niño es los muy listo? Que están creado... hecho, claro, están hecho eso para que lo pueda usar la señora de 90 años, lo otro, no, das más casi el dedito, no hay ningún problema. Claro, yo tengo un artículo interesantísimo, pero que la gente te lo dice tan convencida. Y a mí me lo decía, es que claro, nosotros con los alumnos. Y yo, mira, a mis alumnos les he tenido yo que enseñar a hacer un correo electrónico, a buscar información. Porque una cosa es que un chaval sepa jugar a un juego y claro, esté mirando, y otra cosa es que sepa utilizar eso para otros. Y eso es lo que tenemos en todo caso. Cómo tú puedes, cómo tendrás que buscar una información para no quedarte con lo primero que te sale, cómo tú puedes. Y eso, yo te digo que se lo enseñaba yo a los alumnos. Claro. Tenía un par de ellos que me daban a mí mis vueltas. Los otros eran muy rapiditos jugando. Es que pero no confundamos que me tiro toda la tarde jugando a un juego o viendo vídeos con que sé mucho de que no. Claro, no, es que hay que diferenciar entre saber usarlo y saber usarlo bien. Porque saber usarlo podemos saber todo, es muy simple, como decimos, pero saber utilizar todas estas herramientas que tenemos bien, claro, es complicado, es un arma de doble filo. Bueno, yo me toca poner la última canción y luego vamos a tener que hacer una especie de 5 minutos síntesis. telegramas, porque tampoco podemos pasarnos, pero me daba cosa cortar esto porque tiene mucho que ver la educación crítica y el pensamiento. Pondremos cortita la canción, 1 minuto. Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. Bueno, se nos queda esta última que, como digo, va a ser algo telegráfico. He retomado esta música que la puso Carlos, porque además quería empezar. Hay noticias preocupantes en diferentes partes del mundo y una de las partes del mundo es Perú. Y claro, yo cada vez que oigo noticias de Perú, hay una noticia que dice, ¿lo vas a leer tú? No lo desarrolles, solo enunciar. Bueno, es una noticia relacionada con la represión de las protestas que están ocurriendo en Perú. Desde los acontecimientos de 1 de diciembre, disolución del Congreso, detención del presidente Castillo, y están habiendo bastantes manifestaciones, y Amnistía Internacional denuncia que está habiendo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, que se está traduciendo en un elevado número de personas muertas, y llegan ya al nivel de 50 personas. Y bueno, y Amnistía Internacional pues ve y pide a las autoridades peruanas que terminen con esta situación y que hagan un uso proporcionado y de arreglo con arreglo a los estándares internacionales de uso de la fuerza por parte de las fuerzas de orden público. Bueno, esto era una pildorazo, otro pildorazo Guantánamo. Porque que nosotros tuvimos un preso de Guantánamo. Tú no veas que nos poníamos en el bulevar con los monos naranjas metidos en una jaula, si es que hemos hecho muchas cosas, porque teníamos un preso adoptado. En Guantánamo sigue habiendo gente. Y hace 21 años que empezaron a llegar presos cuando la guerra contra el terror, la mayor parte de esos sin ningún juicio, eran sospechosos de yihadismo, no sé qué, se los encierra. Luego dijo Obama que lo iba a cerrar. Hay que reconocer que tuvo un problema. No había países que quisieran a veces acoger. Bueno, ahora mismo 35 hombres siguen ahí encerrados. Y hay un caso para el que está pidiendo amnistía que lo liberen. Sí. No sé si vale la pena decir algo más o seguimos. No, Guinea, es que son pildorazos. Simplemente comentar que todos los presidentes de Estados Unidos, desde George Bush, que fue el que creó Guantánamo, incluido él mismo, pues se han comprometido a cerrar Guantánamo y ninguno lo hace. Y bueno, pues esa es la situación. Y bueno, pues la verdad que afecta muy mucho a la credibilidad de Estados Unidos en cuanto a su posición en la cuestión de la de los derechos humanos en el mundo. Luego otra noticia que vi estos días, me parece importante porque son cosas que también pasan por ahí, Guinea. O sea, nosotros tenemos una deuda con Guinea y se le está manteniendo a un dictador allí de una forma increíble. Bueno, pues Julio Obama me fuman, de 61 años, ciudadano español, no lo olvidemos. Porque, opositor al régimen de Teodoro, estaba preso en una cárcel y ha muerto en un hospital. Sí, él había sido secuestrado, torturado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se pide que un poco den explicaciones por esto. Ahora vendría el Año Nuevo Chino. Sí. Más que nada habría que decir, bueno, que China es un país opaco y... Año del Conejo. El Año del Conejo, sí. Comienza el día 21 de enero, el Año del Conejo, el nuevo año chino. Y bueno, pues Amnistía Internacional aprovecha la ocasión para solidarizarse con una serie de personas que están sufriendo condenas de cárcel y por su actividad en diversos tipos de actividades en defensa de derechos humanos. En la página web de Amnistía Internacional pues se pueden encontrar estos nombres y la situación pues es bastante lamentable en todos los casos. Bueno, dos buenas, otra mala muy rapidito, que es los casos de China, se pueden encontrar en la página web y pondremos también un llamamiento. Los Emiratos Árabes Unidos, resulta que el director de la empresa petrolera va a estar al frente de la COP28. Sin comentarios. Sí. Buenas noticias, que me parece importante. Sí, hombre, el comentario es aquello de poner al zorro a cuidar a las gallinas. ¿No? Buenas noticias, buenas. Exteriores ha pedido a Guinea Ecuatorial esclarecer la muerte del español. Ha convocado al jefe de la delegación de Guinea Ecuatorial en Madrid. También en una declaración institucional al Congreso de Diputados ha habido una declaración de todos los grupos, que en eso a España hay que reconocer, para exigir a las autoridades, apela a las autoridades de Irán al cese inmediato de las ejecuciones. Es que están a un ritmo de matar que solamente compiten un poco con Arabia Saudí, que el otro día en Carrusel, precisamente otro locutor, cuando le decían es que le cuelgan a la gente de dos en dos, ponía una cara que es de cómo suponía. Otra buena noticia de Irán, no sé si la quieres leer tú. Sí, que a finales de diciembre del año pasado, la Corte Suprema de Irán, en este caso, ha anulado una condena de muerte de dos personas, defensoras de derechos humanos. Una de ellas defensora de los derechos de la comunidad LGTBI, que se llama Zahra Sedighi Hamadani, y otra persona que también estaba condenada a muerte y que la han anulado la sentencia, Elhan Chubdar. En este caso, pues, dos personas menos que van a sufrir esta atrocidad. Y en Siria, pues, se renueva un mecanismo transfronterizo de ayuda humanitaria, pues que no dejaban pasar la ayuda humanitaria. Es importante que el Consejo de Seguridad lo ha aprobado y han llegado a España, no sé si lo habéis oído, las mujeres que fueron con combatientes del Estado Islámico y estaban en un campo de refugiados con sus hijos, que eran españoles. Y bueno, todo esto es un tema muy complejo, pero claro, ellas y los niños eran españoles, estaban allí en un campo de refugiados, han llegado a España y ahora veremos qué recorrido tiene esto. Creo que ya con la careta de salida, la última canción, lo que quiera poner Carlos, ya está. Pero bueno, me ha parecido interesante toda la charla. Y hasta la próxima. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Es que además... En clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En clave de Amnistía, de persona a persona. En clave de Amnistía, en Paradigma Radio. Thank you very much. Bye bye.